esta noche. Mejor ven sola. Nos vemos en Radio Melodía Amiga. Tu radio amiga. Con las mejores canciones, reflexiones y buenos amigos. Están con todos nosotros DJ Alberto de Estados Unidos. Quiero comerte toda. Quieres mambo, toma. Si tienes rumba sola, no pienses más excusa. Quiero comerte toda. También DJ Angie de México. DJ San de La Palma de Canarias, España. Te gusta, tú sabes, a mí me encanta. Te gusta, te encanta. Te gusta, tú sabes, a mí me encanta. Yo sé que a ti te gusta, tú sabes, a mí me encanta verte bailar con falda. DJ Anaeli de Venezuela. Tú sabes, a mí me encanta verte bailar con falda. Si quieres mambo, toma. Si tienes rumba sola, no pienses más excusa. Quiero comerte toda. Quieres mambo, toma. Si tienes rumba sola, no pienses más excusa. Quiero comerte toda. Si quieres mambo, toma. Si tienes rumba. DJ Yes de la Melilla, España. DJ Extremo de Chile. Tú sabes que yo quiero conocerte. Y por último, poder verte. Si hay algún lugar donde tú suelas esconderte, dime dónde y a qué hora. DJ Loquillo de Colima, México. Nos vemos en la noche, en Vera. Te esperamos en Radio Melodía Amiga. Y también, como no, DJ Locura de Cantabria. Radio Melodía Amiga, tu radio